Brilla, brilla, estrellita, un milagro tan bonita, tan lejana yo te canto, en el cielo un diamante. Brilla, brilla, estrellita, un milagro tan bonita.